Charanga playonera en un soncito se inventó. La charanga playonera en un soncito se inventó. Con mi morena quiero bailarla yo. Con mi morena quiero bailarla yo. Con mi morena quiero bailarla yo. Toca la lira plateña y después tocas el sisi. Toca la lira plateña y después tocas el sisi. Cuando amanezca me voy a divertir. Cuando amanezca me voy a divertir. Cuando amanezca me voy a divertir. Con mi novia, mi suegra cree que es verdad. Voy decente con mi novia, mi suegra cree que es verdad. Y si me viera allá en la oscuridad. Y si me viera allá en la oscuridad. Y si me viera allá en la oscuridad. We'll be right back.